volverás. Lo comprendo ahora. Ya no cruzarás la puerta de mi casa sola. No, no volverás como lo hiciste un tiempo. Ahora ha vuelto él entre los dos en ti, que ya no soy tu dueño. Porque él y yo somos tan diferentes. Con él tendrás amor, un gran sonado amor, tranquilo y conteniente. Porque él y yo somos distinta gente. No tengo que ofrecer más que la realidad de ser amante siempre. No volverás como lo hiciste un tiempo. Ahora ha vuelto él entre los dos en ti y ya no soy tú.